Este libro comenzó cuando me sorprendió gratamente tanto la constitución de Bolivia como la constitución ecuatoriana. Nosotros en América Latina hemos contribuido al constitucionalismo mundial con creaciones importantes. Y ahora hay una nueva vuelta de tuerca, llamado neoconstitucionalismo latinoamericano, a través de estas dos constituciones que parecen hacer punta en este sentido, que dicen, no, cuidado, la naturaleza también es persona. Y habilitar a que cualquiera pueda, en nombre de ellos, ejercer o reclamar la efectividad de estos derechos. La naturaleza tiene derechos si es persona. No es fácil repensar toda la doctrina jurídica desde este ángulo. Hemos tardado 2000 años para que un día se reúnan los que representaban a los gobiernos de todo el mundo y digan, todo ser humano es persona. Valiente novedad. 2000 años se necesitaron. Yo nunca supe que haya habido una asamblea de perros en que se haya decidido todo perro es perro. Pero nosotros necesitamos 2000 años. Soberbia de nuestra civilización industrial y postindustrial que pretendió colocarnos en la posición de únicos entes racionales. El resto, como no era racional, no merecía el reconocimiento de titular de derechos. De esa manera avanzamos sobre el resto, avanzamos siguiendo una tradición que se remontaba mucho antes, donde nos creímos el centro del universo. Después vino Copérnico y dijo, no, miren que estamos muy al costado. Donde nos creímos que nos habían hecho especialmente en un molde, y después vino Darwin y dijo, no, miren que esto se fue gestando a lo largo de unos cuantos millones de años. Y donde finalmente, claro, todas nuestras motivaciones son racionales, etcétera, hasta que vino un señor Sigmund Freud y dijo, no, miren que tenemos algunas que parece que no son racionales y no nos damos cuenta. A los tres hasta hoy los miran con desconfianza, por supuesto, porque nos afectaron nuestro narcisismo. Ahora, para colmo de males, aparecen unas constituciones que dicen, miren que no son las únicas personas, hay otros titulares de derechos. Aquella civilización soberbia, narcisista, se va percatando por vía científica de que por el camino que vamos, a través de la explotación, ya sin necesidad de guerras, vamos a hacer humanamente inhabitable el planeta. El deterioro de las condiciones de habitabilidad del planeta provoca conflictos y los conflictos pueden fácilmente derivar en graves masacres. En este momento estamos viviendo, bueno, uno de los conflictos más graves contemporáneos ha sido el de Sudán, conflicto que está provocado por la desertificación de una parte del territorio que obligó al desplazamiento de población sobre otra parte del territorio. Volver inhabitable parte del planeta generaría conflictos que pueden ser sumamente sangrientos y terminar en nuevos genocidios. Esta orgullosa civilización científicamente se está dando cuenta y las mentes más claras de esta civilización lo están advirtiendo. Vienen a coincidir con viejas culturas que la miran un poco como diciendo ya lo sabíamos antes de que lleguen ustedes. Cuando las dos constituciones nuevas a que me refiero, Ecuador y Bolivia, invocan a la Pachamama, están invocando a la Madre Tierra, sin duda. En Onsín, la Madre Tierra mexicana, no en vano sobre el templo de la Madre Tierra mexicana se elevó el templo de la Virgen Morena como símbolo, y de ahí podemos bajar hasta llegar efectivamente a la Pachamama. distintas versiones, distintos símbolos que va adquiriendo la Madre Tierra a lo largo de nuestro eje cordillerano. América Latina creo que tiene tres polos culturales. Uno es el cordillerano, otro es el Atlántico y otro es el cono sur nuestro. A lo largo de la historia de América Latina vivimos un mosaico cultural que resulta que aquí vinieron a dar todas las culturas que Hebel iba marginando. Algunas ya estaban, otras vinieron después, pero cuanto marginado hubo el mundo, algún grupo mandó para América Latina y aquí más o menos interactuamos casi en la misma lengua todos esos grupos. Como fenómeno cultural, nuestro fenómeno latinoamericano es verdaderamente maravilloso y creo que único en el mundo. Todo aquello que la civilización soberbia fue despreciando interactúa culturalmente sobre nuestro territorio. Pese a los genocidios, pese a las masacres, pese a la dominación, pese a las oligarquías, pese a la explotación, los valores de nuestras culturas originarias siguen vivos. Se manifiestan simbólicamente a través de la Pachamama, a través de la Madre Tierra. Aquella civilización industrial, postindustrial, soberbia, narcisista, viene a coincidir hoy con los valores de las culturas originarias, de las culturas transportadas. Todo eso convive en nuestra América Latina. Y haya una nueva expresión como una nueva contribución, tanto la Constitución de Bolivia como la Constitución ecuatoriana. No se trata del animalismo, no se trata de la protección al animal por meras razones de piedad, por un lado. No se trata tampoco del ecologismo, del ambientalismo, de decir, no, tenemos que proteger a la naturaleza porque la naturaleza está a nuestro servicio y en consecuencia no podemos destruirla. Se trata de cambiar el eje, no es que la naturaleza sea para nosotros. No, nosotros estamos en la naturaleza, somos parte del planeta, somos parte de la Tierra, pertenecemos a ella. En consecuencia, tenemos el deber de interactuar con los otros entes de la naturaleza. Vivir, pero también dejar vivir, es decir, convivir. Y para eso necesitamos dialogar. Y esta civilización soberbia no nos ha acostumbrado al diálogo. Nos ha acostumbrado a preguntar, pero a preguntar torturando, nos ha acostumbrado a adoptar el modelo de la Inquisición. El ente, el bicho, la cosa a la que le estoy preguntando, o el humano al que le estoy preguntando para sacar un beneficio, para sacar una utilidad. Y si no me contesta, lo reviento para que me conteste. Esa es la forma en que hemos acumulado conocimiento. Y ese conocimiento corre el riesgo serio, hoy nos lo dicen los científicos, de hacer humanamente inhabitable el planeta. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Muy rápido, desde 1948, cuando se sentaron todos y dijeron todo ser humano es persona, que ahora digamos hay otras personas. Es muy rápido, pero es urgente. Urgente reconocer que la naturaleza también es persona. Es cambiar el eje, es sentarse a dialogar. A dialogar con la montaña, con el río, con los animales, etc. A escuchar, oír y pertenecer. Para poder oír, para poder escuchar, necesitamos tener conciencia de pertenencia. Tenemos la capacidad de desarrollar el diálogo. Tenemos la capacidad de ejercerla. Estamos aprendiendo recién ahora a ejercerla entre los humanos, y no del todo. Pero nos es urgente también ejercerla respecto de lo no humano, respecto del planeta en que vivimos. El planeta tiene 40.000 millones de años. Tiene unos cuantos millones de años por adelante, unos cuantos miles de millones de años. Nosotros hemos llegado hace un segundo a la superficie de este planeta. Si le molestamos mucho, puede sacarnos de encima. Total, habrá algún otro bicho que llegará a desarrollarse. En el serio riesgo de molestar demasiado al planeta, de romper demasiado sus equilibrios. No de acabar con su vida. No, eso por suerte no tenemos la posibilidad de hacerlo. El planeta seguirá viviendo. El problema es que tenemos que seguir viviendo nosotros.